Muchas zonas, pero que por el crecimiento de los barrios privados, el agua queda estancada, no fluye, entonces la inundación dura más. Vamos a tener una entrevista que hicimos en la semana con Alejandra Ramírez, vecinas del paraje Punta Canal, en el lugar del sitio sagrado Punta Grandí. Habla del abandono del municipio y cuenta bastantes cosas. Y también vamos a tener algo vinculado a derechos humanos, que ya habíamos hablado el jueves pasado. Sí, vamos a estar hablando con Bruno Napoli, ¿no, Trini? Sí, Bruno Napoli. Sociólogo, nos va a estar contando un poco. Él escribió un libro que se llama La dictadura del capital financiero y nos va a estar contando un poco esto que empezamos a desarrollar el programa pasado, que era la vinculación entre la dictadura y las diferentes empresas, más focalizado en lo que es la zona norte. Vamos a estar hablando de casos bastante más específicos y desarrollando un poco esa vinculación, ¿no? que nos interesa bastante. Sí, ¿no? La vinculación de las familias empresarias con los militares y con el golpe. Exacto. Y también, bueno, vamos a tener el bloque de efeméride, agenda cultural. ¿Qué más vamos a tener? También vamos a estar hablando con los chicos de Ensamble Cultural, que nos van a estar contando sobre la movida que están haciendo para el próximo sábado 9, que es Mujeres en los Espacios Públicos. Nos van a estar contando de qué trata de la actividad, es una segunda edición, así que nos van a estar contando eso. Y hay más, porque vamos a estar hablando con alguna compañera del argentino Zona Norte, que es un diario que se distribuía en Tigre fundamentalmente, muy importante para todas las organizaciones porque te garantizaba una cobertura de algunas noticias que no salen en otros lados, y ellos distribuían el periódico en lo que es la estación de Tigre, o sea que tiene una llegada masiva. El diario cerró, los trabajadores están luchando para sobrevivir, y bueno, ahí tuvo una experiencia de los trabajadores que están reincorporándose a este medio de una manera autogestionada, tienen un sitio web, vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten. Sí, perdón, pasa que hoy viene súper cargado el programa. Sí. También tenemos a una compañera que está cubriendo la actividad que se está haciendo en Escobar, en la Casa de la Cultura, que son las terceras jornadas sobre la memoria, verdad y justicia, que bueno, nos va a estar contando qué se estuvo hablando. Ya saben que acá en el Bondi, en Radioactiva, estuvieron difundiendo, pasando al aire el día de ayer y antes de ayer las jornadas, que también comentamos que van a estar saliendo después porque justo eran en este horario que se cubrían, pero bueno, a toda máquina vamos. Sí, hoy también tenemos una entrevista con Pedro Troiani, un ex delegado de la planta de Ford acá de Pacheco, y también detenido ahí mismo en las instalaciones del predio de acá del partido de Tigre. Bueno, viene con todo este programa, hasta las 21 acá. Estamos. Bueno, vamos a un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos con Las manos de Filippi y volvemos. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Tú te has anunciado, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud, mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación, los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferrer enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. No te calizado, bien podría ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Sería inaccesible el que alguien te

segundo bloque de La Posta del Paraná. Recuerden de seguirnos en Facebook, La Posta del Paraná. Ahí van a encontrar toda la información actualizada sobre los temas que vamos a ir charlando cada jueves. Y bueno, estamos al aire acá por FM Activa 96.9 todos los jueves de 19 a 21 horas. Y en este segundo bloque vamos a estar hablando con Luciana Rosende. Luciana es una trabajadora del diario El Argentino Zona Norte, que bueno, están atravesando una situación similar a la de otros grupos de medios como el Grupo 23, el diario Tiempo Argentino, que bueno, finalmente son tomados por los trabajadores y bueno, llevan adelante su trabajo de forma autogestiva. Estamos con Luciana. Hola Luciana, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Luciana. ¿Vos cómo estás? Bien, acá justamente en una reunión de la Argentina Zona Norte. Bueno, siempre trabajando, ¿no es cierto, Luciana? Y sí, estamos tratando de volver al ruedo con el control del medio, digamos, que como comentaban recién, es la decisión que tomamos después de varios meses de conflicto, porque nos gustaba lo que hacíamos y tenemos ganas de que siga existiendo ese espacio, así que bueno, más allá de que la situación de conflicto laboral con la empresa, digamos, continúa por un lado, por otro lado decidimos como apostar a esto llevado adelante por el grupo de trabajadores de prensa que conformábamos. Claro, y además en este contexto que estamos viviendo y en los tiempos que se avecinan, creo que todos creemos que es muy importante que hayan tomado esta iniciativa, que ustedes tomen la posta de seguir comunicando tantas verdades, ¿no? Que se están callando los medios hegemónicos de comunicación, ¿no es cierto? Claro, porque son dos cosas. Por un lado, es menos laburo para los trabajadores de prensa en general, mucho menos, porque se están cerrando un montón de espacios. Y por otro lado, a nivel contenido, también es menos lo que se dice y lo que se cuenta. Y bueno, entre esas dos cosas nos parecía que estaba bueno intentar esto. Sabemos que es difícil, se requiere como mucha paciencia hasta que empieza a andar la rueda. Además, obviamente, somos periodistas que nos quedamos sin laburo fijo, así que también estamos como en búsquedas de tener un mango, pero además queremos ponerle ganas a eso. Así que bueno, estamos intentando. Está bien. Y Luciana, ustedes ahora están teniendo llegada, digamos, a la zona de Tigre y están queriendo también tener llegada a toda la zona de Escobar, nos comentabas en otra oportunidad, ¿no es cierto? Claro, nosotros en el diario originalmente, en el Argentino Zona Norte, cuando formaba parte del Grupo 23, cubríamos Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López. Y ahora, manteniendo esos distritos, tenemos ganas de ampliarnos un poquito más. Total, ahora decidimos nosotros y el mapa lo armamos nosotros. Y bueno, queremos llegar también a Escobar, Pilar, San Martín, Malvinas, digamos, ampliar un poquito lo que es Zona Norte, porque hay otras realidades también para reflejar y nos parece que está bueno explorar un poquito más. Así que bueno, vamos a ir de a poco porque somos poquitos, con pocos recursos, pero bueno, sí, ese es el intento que estamos haciendo. Claro, y para eso, contanos a nuestros oyentes, ¿dónde pueden seguir las noticias del Argentino de Zona Norte de los trabajadores? La página es www.elargentinozn, o sea, las letras znzonanorte.com.ar. También estamos en Facebook como El Argentino Zona Norte de los Trabajadores y tenemos una cuenta en Twitter que es @elargentinozn. Esos son los canales que tenemos abiertos por el momento. La verdad es que empezamos concretamente, si bien venimos hablando hace bastante, empezamos con el espacio web la semana pasada para el 24 de marzo. Nos parecía que era una fecha que era intensa en muchos sentidos y que en Zona Norte había mucho para decir en ese aspecto, entonces lanzamos con un tipo de especial sobre eso. Van a ver que hay ahora online notas de distintos aspectos judiciales, historias más de vida tipo perfiles, historias de bueno, vinculadas a los juicios de las juntas, a los juicios actuales, festivales que se hicieron, bueno, todo vinculado a lo que fueron los 40 años del golpe. Pero bueno, ya la semana que viene arrancaríamos con el día a día común, digamos, con todo lo que haya para decir del hoy. Ese fue como el arranque que decidimos darle a la página, así que hasta ahora están todas esas notas vinculadas al 24 de marzo. Sí, Luciana, justo mencionabas los festivales que estuvieron haciendo para difundir, digamos, su situación. Sí. Se estuvieron reuniendo, digamos, con otros compañeros en la misma situación de otros medios. Nosotros arrancamos desde el principio de este conflicto, que fue en diciembre cuando empezamos a dejar de cobrar, algunos en noviembre incluso, como con bastante compañerismo entre los distintos medios del Grupo 23, que éramos muchos, o somos muchos, no sé si hablar en pasado o en presente, o sea, la gente de Tiempo Argentino, de las revistas Siete Días, y Cielos Argentinos, los otros zonales de Argentinos, Zona Sur, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, digamos, éramos Radio Mérita, que también es un espacio tomado por los trabajadores, éramos muchos medios que empezamos a enfrentar la misma situación, entonces empezamos a organizar movidas en conjunto, porque más allá de que la empresa pone distintos nombres por ahí a las razones sociales, somos todos parte de lo mismo. Así que sí, hubo, bueno, el festival más grande y que fue increíblemente grande, de hecho, fue el 31 de enero en Parque Centenario, que estuvo hasta la Bertuit, o sea, fue un festival inmenso, 20.000 personas, fue como el pico de todos los festivales, y bueno, desde ese momento, y sigue habiendo, de hecho, hoy una marcha al Ministerio de Trabajo y a las oficinas de Folk, y también por parte de todo el grupo y con el apoyo de medios de otros, o sea, por fuera del grupo, obviamente, de solidaridad del gremio de prensa, y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, que bueno, que forman parte de la misma lucha. Luciana, estos días, sobre todo en la zona norte, y en todo el país, estuvimos siguiendo y viendo la cantidad de despidos que se están dando, no solamente en estatales, sino también en el sector privado. Y sí, respecto a lo que es medios, más lo que es audiovisual y demás, desde el Grupo 23, Diario Argentino y demás, queríamos saber una cifra de cuántos fueron más o menos los despidos que hubo. El grupo estaba conformado por alrededor de 800 trabajadores, así que es un número enorme. Lo que pasa es que hay distintas situaciones, digamos, los trabajadores afectados eran ese número, pero hay distintas situaciones, algunos que estamos, bueno, con este emprendimiento autogestivo, otros que están todavía peleando para ver qué resuelve la empresa, otros que por ahí tuvieron oportunidad de agarrar algún retiro en enero, como en el caso de Rosario y Córdoba, porque la empresa decidió resolverlo de otra manera. Pero los trabajadores afectados de todo el grupo éramos un número alrededor de 800, o sea, un número muy grande de trabajadores de prensa. Tremendo, tremendo, y felicitamos la iniciativa de que por lo menos en la zona norte se empiece a escuchar otra voz, la voz de los trabajadores, como bien se llama, y festejamos que se escuche esa voz, porque la verdad que no solamente en la zona norte, sino en todo el país cada vez se escuchan menos voces, ¿no? Sí, yo creo que este tipo de espacios va a empezar a surgir también en distintos ámbitos, porque es lo que terminamos, a lo que terminamos llegando, digamos, porque casi que no nos queda otra, es como lo que el camino nos conduce a eso. Así que bueno, veremos cómo nos sale y le pondremos toda la garra que podamos. Y bueno, muchas gracias por la solidaridad entre espacios pequeños y alternativos, o como queramos llamarlos, porque creo que es necesaria. No, por favor, Luciana, muchas gracias a vos y seguimos en contacto. Seguro, cuando quieran. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos el testimonio de la compañera periodista, trabajadora del Grupo 23, que bueno, como decía, ¿no? Es como no tienen otra, no, o sea, no les queda otra que salir y hacer el medio entre los trabajadores, entre compañeros, para seguir adelante, para sobrevivir también. Sí, tengamos en cuenta que me parece que vale la pena, recién como decíamos, y recordarlo, la cantidad de despidos que está habiendo en la zona norte, en lo que es Zárate, no hacemos más que hablar de eso porque realmente nos estamos viendo sumamente afectados. Es todos los días un caso diferente, con situaciones sumamente complicadas, y está bueno que por lo menos escuchar esta versión de algunos compañeros que tomaron la iniciativa de como, o sea, humilde, alternativa, pero empezar a comunicar y empezar a generar otro contenido. Sí, la verdad es muy valorable, y bueno, también vemos experiencias similares en otras empresas, como es el caso de Madigraf, que hace un fin de semana atrás estuvo haciendo también un evento, digamos, para visibilizar el problema de tomar una empresa y bueno, y que el Estado también lo reconozca y colabore, digamos, con la expropiación de la propiedad. Y bueno, es una noticia, digamos, que es moneda corriente hoy en día, lamentablemente, en nuestro país, sumado a otros problemas como las subas de precios, ¿no? La gente se está quedando sin trabajo y encima hay una suba constante de los servicios. Hoy el ministro Dietrich anunciaba el aumento de los transportes públicos, sí. El mínimo del boleto de colectivo va a ser de 6 pesos, también aumenta el subte para el área metropolitana. Digamos, metropolitana, que va a ser de 7,50. Lo mismo con el tren, que de 2 pesos pasa a 4 pesos. Y bueno, todo esto... Sumado al gas, al agua, a la luz, digamos que es sumamente para el trabajador diario, o sea, para el trabajador es matador esto. La verdad, es lapidario, es matador. ¿Cómo hacemos, no? Sí, la verdad muy complicado como se viene, pero bueno, estas experiencias dan una esperanza, digamos, que se pueda construir y que se pueda seguir haciendo y generando, digamos, trabajo y contenido también. Así que, bueno, vamos a seguir ahora con un tema, vamos con Los Redondos de Queso Ruso y volvemos en un ratito por FM Activa. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. De la mecha te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos. Y muchos marines de hoy.

Sólido Herrajes ofrece la más amplia gama de cerraduras, copias de llaves en el acto, atención especializada a los gremios. Todos los accesorios para muebles y herrería, pinturas especiales para carpinteros y herreros. Maipú esquina Los Andes. Horario, lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 8:30 a 16:30 horas. Emergencias médicas, mucho más que emergencias. ¿Sabías que con emergencias médicas podés tener todo esto? Médicos clínicos, pediatras y odontólogos las 24 horas. Radiografías y análisis. Descuentos en medicamentos. Consultas en centros médicos propios y más de 1000 consultorios privados. Llama al 0800-999-4500 y elige tu plan. Emergencias médicas, mucho más que emergencias. Para tus eventos y negocios, Sabor o Copetín. Venta de embutidos para pizzerías y snack. Envíos a domicilio 011-15-5892-6886. Sabor o Copetín. Andecam Sociedad Anónima. Financia tu camión Volkswagen. Págalo sobre la marcha en tasas fijas y en pesos. Para mayor información, comunícate con Andecam al 0348-444-5151 o al 0800-888-2226. Colectora Este, Panamericana, kilómetro 41, Ingeniero Maschwitz. Fin espacio publicitario. Oye, chico, estás escuchando Radio Activa 96.9, la radio comunitaria del colectivo cultural. Estamos al aire. Se va terminando el programa, se va terminando este jueves. Bueno, les recordamos a todos que nos busquen en Facebook, La Posta del Paraná. También nos pueden escuchar por la página del Colectivo Cultural. Y bueno, seguimos también tratando el tema de los derechos humanos y de la dictadura acá en Zona Norte, cómo afectó a los militantes, a los dirigentes, digamos, de esta zona. Y vamos a tener la oportunidad de charlar con Pedro Troiani, ex delegado de la planta de Ford acá en Pacheco. Él fue secuestrado en las mismas instalaciones del predio de Ford acá en el partido de Tire en 1976. Apenas se dio inicio al golpe, el 24 de marzo de 1976, se secuestraron a tres compañeros de Pedro en la misma fábrica. Y días más tarde, el 13 de abril del 76, es secuestrado Pedro. Pero bueno, él fue torturado, secuestrado, digamos, privado de su libertad ahí mismo en el quincho del predio de la planta de Ford. Y hoy en día se está llevando, digamos, un juicio por las responsabilidades de los civiles, digamos, de los directores precisamente de la fábrica de ese entonces. Sí, es uno de los casos emblemáticos, quizás el más emblemático. En parte también por el tamaño de la empresa, ¿no? De la Ford. Estamos hablando de la zona industrial de Pacheco, donde hay una gran organización sindical en la década del 70. Y bueno, la dictadura, como hablábamos en el bloque anterior, la dictadura aliada a los empresarios utilizó la represión, no como dice el discurso de la dictadura por la cuestión de combatir a los extremistas, sino que en realidad usaban la represión policial para desbaratar a las comisiones internas combativas que estaban organizadas y logrando derechos. Bueno, esta persona que estamos para hablar es uno de los emblemas también de lo que pasó en la sangrienta dictadura. Pedro, ¿nos escuchás? Escucho, sí, sí. Pedro, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte específicamente por lo que es la causa Ford. Sabíamos que hoy tenías una reunión muy importante en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es querellante en la causa Ford, ¿no es cierto? Bueno, te repito, hoy estuvimos con el abogado, viste, en Derechos Humanos, porque como sabés vos, ellos se presentaron como querellante en el tiempo pasado, viste, ahora con el cambio de gobierno, no sabíamos si ellos iban a seguir apoyando el tema nuestro, y bueno, en Derechos Humanos está todo, digamos, stand-by, se puede decir, está todo en espera, hay muchas cosas que tienen que solucionarse en Derechos Humanos, está el nuevo gobierno lo tiene ahí, y bueno, hay promesas de que sí, que va a ser todo normal como antes, esperemos, porque bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. El tema, viste, bueno, el tema de Foro, todo el mundo lo conoce, que en Foro hubo el día del golpe, el 24 de marzo del 76, se secuestró a la Comisión Interna de Reclamo, digamos, 24 delegados, que estábamos legalmente constituidos en el sentido de que estábamos reconocidos por el gremio y por el Ministerio de Trabajo, y bueno, estuvimos secuestrados dentro de fábricas, torturados dentro de fábricas, bueno, ese tema lo saben. Ahora estamos nosotros con el tema del juicio, que empezamos el juicio cuando se derogaron las leyes de punto final y obediencia debida, que ahí pudimos de nuevo emprender el tema de los juicios, y este, bueno, el juicio era cajoneado, fue cajoneado por cuatro jueces hasta que lo agarró una jueza nueva, Alicia Bence, que se llama ella, y le dio impulso al juicio hasta que los imputó, los procesó y los mandó a juicio oral. O sea que el juicio oral ya hace por lo menos cerca de 2 años que estamos esperando fecha, desarmaron el tribunal. Seguramente nosotros pensamos que esto hay una mano negra ahí, porque no puede ser que un tribunal, el tribunal de San Martín, que tiene que llevar adelante los juicios de Campo de Mayo y el tema de la zona norte, que no esté funcionando. Entonces, viste, estamos luchando ahora, hoy estamos luchando con la justicia, que creemos que viste, es una verdadera injusticia de que esto esté todo comprobado. Esta gente está procesada y no se puede ir del país por los antecedentes del tema de derechos humanos, porque nosotros hemos presentado pruebas. Esto se lleva adelante con pruebas y nosotros las hemos presentado. Y bueno, está todo como para hacerse, y bueno, ahora con este cambio de gobierno nosotros tenemos un poco de temor sobre este tema y estamos siguiendo luchando. Yo ya cumplo 75 años y no lo voy a abandonar, porque yo necesito justicia. Yo tengo sed de justicia y mis compañeros también. Nosotros éramos 24 y ya fallecieron más de la mitad, somos 9 hoy. Y muchos fallecieron jóvenes, creo que no se bancaron las torturas y la denigración que nos hicieron pasar en aquellos tiempos. Estuvimos 60 días desaparecidos, un año detenido bajo el Poder Ejecutivo Nacional, y bueno, todo porque la empresa nos denuncia como subversivos, que no lo éramos. Nosotros militábamos políticamente, pero fuera de la fábrica. Yo tenía mi ideología y cada uno de los compañeros tenían la suya. Algunos eran radicales, otros socialistas, la mayoría éramos peronistas y lo hacíamos fuera de fábrica. No, nosotros en ningún momento amenazamos a la empresa, no era para que esto termine así como terminó. Pedro, y para que se pueda entender, ¿no?, la audiencia, el rol del querellante, ¿no? ¿Qué tan importante es que el Estado como querellante esté metiéndole fuerza, empuje, que haya una verdadera voluntad política de que este juicio avanza? A pesar de que incluso con voluntad política los juicios durante esta última década también fueron lentos, ¿no? Pero bueno, ahora con este cambio de gobierno, ustedes esperan que haya una voluntad política como querellantes, porque si no, sin ese empuje del Estado, las causas se lentifican mucho más, ¿no? Claro, yo tengo grandes dudas sobre esto, ¿viste? Porque cuando dicen que ellos están para el futuro, no para el pasado, a mí me da miedito, en el sentido que yo pienso en el tema nuestro y veo que esto puede quedar todo en el aire. Y bueno, nosotros vimos un gran adelanto con el juicio. Nosotros cuando fuimos a reconocer a Ford, el maldito quincho, donde nos tuvieron torturado todo un día, nos rompieron a golpes ahí contra el piso de ladrillo, nos dieron picana, un compañero casi deja la vida ahí en el piso, y fuimos a reconocerlo con la jueza. A nosotros nos temblaba la pierna de emoción y del momento que estábamos pasando, ¿no? Y que Derechos Humanos de la Nación se presente como querellante en ayuda al juicio nuestro, la verdad que fue un orgullo para nosotros, ¿viste? Decir, bueno, tenemos abogado, tenemos ayuda de una entidad tan grande como Derechos Humanos de la Nación. Y hoy tenemos grandes dudas y bueno, va a haber que lucharla, va a haber que pedirle a las entidades que nos pueden ayudar y estar haciendo lío, como dijo el Papa, para que nos escuchen, ¿viste? Nosotros necesitamos justicia ya y que esto tenga un fin antes de que nos terminemos de morir todos. Claro. Pareciera de que están haciendo pasar el tiempo para que se mueran ellos, que son viejitos, y nosotros que somos viejos. Y Pedro, ¿cómo sigue a nivel judicial esto? ¿Tiene un plazo más o menos que se pueda calcular? Estamos hablando de un juicio que puede llegar a durar muchos años más. ¿Cuál es tu expectativa? ¿No? Obviamente pensando en una cosa optimista, que con mucha lucha se pueda ir avanzando. No, las expectativas son magras, porque mira, fíjate, en San Martín, con el tema de Zona Norte y Campo de Mayo, hay más de 100 juicios, y aparentemente como máximo pueden ser 2 juicios por año. Y si son más de 100 juicios, no vamos a llegar. Nosotros estábamos primero en la lista, porque se hizo uno de los juicios de lesa humanidad, que fue el de Villadelina, la comisaría de Villadelina, que ahí hubo tortura, ahí se hubo penas de perpetua, Rivero le dieron ahí perpetua por ese tema, y después veníamos nosotros. Y después venían otras empresas de la zona, el tema de Campo de Mayo, y hoy nos enteramos, viste, que este año nos olvidemos de esto. El abogado está revolviendo cielo y tierra y hablando con todo lo que se puede hablar en la justicia, y no, aparentemente este año no va a ser la fecha, viste. Y bueno, hoy incluso hay momentos que tenemos un poco de ilusión en el sentido que pueda seguir. Vos fíjate que había 3 empresas con civiles para ir a juicio, que en los juicios que intervinieron los civiles, son 3 empresas: una de Ingenio de Ledesma, otro la Veloz del Norte y Ford. La que más avanzada estaba era el juicio de Ford. Bueno, ahora en el juicio de la Veloz del Norte condenaron al presidente de la empresa y le dieron 12 años. Bueno, eso es a nosotros nos cae bien, porque decir, bueno, por lo menos algo se está moviendo y esperemos de que se siga moviendo. Bueno, Pedro, vamos a estar haciendo fuerza desde acá. Nosotros contá con este espacio, humilde espacio de una radio comunitaria de Ingeniero Maswitz. Tenemos conciencia de que ustedes, lo que pasó con ustedes, es parte de la historia de la zona norte, es parte de la memoria, de la identidad de toda la sociedad, así que contá con este espacio. Pero ustedes que son de Maswitz, te quería decir una cosa. Ahí en la comisaría de Maswitz, la que está frente a la plaza, que es la primera de Maswitz. Sí. Sí. Bueno, ahí estuvo parte de compañeros nuestros, fueron torturados ahí. Después de salir de Ford, los llevaron a la comisaría de Maui y ahí le terminaron de darle torturas. Después nos blanquearon. Muy buen dato que nos das, muy tétrico también. Vamos a ver también de qué manera con las organizaciones locales se puede señalizar esto, ¿no? Porque estas cosas se tienen que saber, uno las escucha, las lee como que son cosas que pasaron lejos y en realidad pasaron donde vivimos, en la misma cuadra, en la esquina, en la misma manzana. Así que te agradecemos este aporte. Sí, yo le agradezco al periodismo, que nosotros hemos llegado por estar, nosotros nos unimos en el grupo y seguimos adelante y tuvimos un gran apoyo del periodismo, de las entidades de derechos humanos y el periodismo. Dieron para que nosotros lleguemos a este punto, porque si no, esto hubiese sido todo olvidado. Espero que sigamos así, que nos sigan dando una mano y que no se olvide esto. No, esto tiene que llegar a hacerse justicia. Así va. Gracias. A ser, Pedro, seguro. Y bueno, será hasta pronto. Estábamos escuchando a Pedro, ex delegado de la Comisión Interna de la FOR, un caso testigo tremendo de la violencia de la dictadura en la década del 70. Sí, lo que decía, ¿no? De los 24 detenidos que hubo de la fábrica de Ford, hoy quedan 9. Entonces él decía en una de sus declaraciones a El Argentino Zona Norte, este diario del que estuvimos hablando hoy, ¿no? De los trabajadores, él decía, están esperando que nos muramos. Y otro aporte interesante es esto último que nos comentaba, que en la comisaría de acá del pueblo de Maswitz, la comisaría primera, fueron torturados los compañeros detenidos en ese en ese momento. Sí, es responsabilidad nuestra, ¿no? Y todos los que estamos escuchando esta entrevista, de tomar ese dato y no dejarlo pasar, sino que ver de qué manera se puede generar algún acontecimiento, algún hecho con ese tema, porque me parece que es algo bastante desconocido. Sí, recordemos que la mayoría de los juicios que se hicieron, por lo menos con responsabilidades en la zona, ninguno se hizo acá en la zona norte, ni en Zárate, ni en Escobar, ni en Campana, sino que la mayoría, sobre todo el de Campo de Mayo, se está haciendo en San Martín, lugar que es bastante lejano a nuestros territorios, y la verdad que estos juicios, para el que no fue nunca, es muy importante participar y estar ahí, ¿no? Ser parte también de este proceso, digamos, de recuperación de la memoria y de exigir justicia. Bueno, es un programa intenso también, como el programa anterior, ¿no? Por suerte estamos teniendo programas muy completos, con algunas noticias muy duras, pero bueno, también con optimismo, porque estas causas por memoria, justicia, verdad histórica, sabemos que con el tiempo se van logrando. Lo que sí deseamos es que los que vivieron en carne propia toda esta injusticia lo puedan ver esta reparación en vida, y no que sean sus hijos o sus nietos, ¿no? Lo que vean. Tal cual. Bueno, los esperamos entonces el próximo jueves en la Posta del Paraná. Recuerden, desde las 19 estamos al aire acá por Radio Activa. Y búsquenos en Facebook también. Sí, la Posta del Paraná, el grupo de Facebook. Sí, recordemos que estamos subiendo todas las notas que estamos haciendo en los programas. Y pronto vamos a tener los programas enteros, que van a estar saliendo también, como decíamos, en la página. Para los que preguntaban que les estaba costando escucharnos por internet, ahí subimos cómo escucharnos en la página también de Facebook, La Posta del Paraná. Los que quieren mandar mails es lapostadelparaná@gmail.com. Y nada, gracias por todos los que estuvieron mandando mensajes, los vamos a ir leyendo. Bueno, nos vemos el próximo jueves entonces. Bueno, muchas hasta gracias. La próxima. Nos adiós. Vamos con El Arriero, Divididos. Bueno, nos iremos con otro tema. Consumo.